Enfoques. Nosotros hace ya, no sé de ahora, que desde hace ya un par de años que venimos sufriendo un atropello a la comunidad por una persona que vive ahí cerca nuestro de la comunidad. Y hasta ahora siempre tuvimos atropello. Llegó un momento que, bueno, en un momento se nos fueron desapareciendo los alambres, una tranquera, en la parte que siempre se estuvo trabajando, que es la comunidad. Y bueno, llegó un momento de que llegamos al lugar, nos encontramos con gente que no era gente de la comunidad, que estaba usurpando nuestro territorio. Y bueno, en este momento nos tenemos dentro de la comunidad, está usurpando la comunidad. El vecino sería Benjamín Cris y sus hijos, que lo voy a decir al aire porque ya esto ya pasó a ser mayor y ya parte de este lugar, los vecinos, no solo nosotros, y todos los vecinos de acá de Rincón y todo, saben cómo se está manejando este tipo. Y Y bueno, sabemos que no solo nosotros tenemos problemas, hay parte de otra parte también que tiene problemas con él. Y nosotros hoy estamos, él está violando todo nuestro derecho, que es nuestro territorio. Y, uh-huh. Y es algo que, bueno, necesitamos también que se aclare lo más antes posible, porque nosotros vamos a seguir luchando por nuestro territorio y queremos recuperar lo que es nuestro, lo que es de la comunidad. Y lo vamos a hacer pacíficamente, golpeando puertas, área por área, para poder llegar a una buena solución y que esto ya se termine de una vez, porque ya vienen estos atropellos, ya vienen hace rato, ¿viste? Uh-huh. Necesitamos llegar a un buen fin, ¿no? Bueno, hemos estado trabajando también con la Junta Vecinal de Rincón de Lobos, que ellos también tienen un problema con esa persona, y bueno, se trabajó en conjunto para poder llegar a una solución, no solo para todos, porque queremos conservar la paz, queremos que todos los vecinos estemos tranquilos, que no hayan problemas. Y entonces ayer a la tarde, tipo 6 de la tarde, estuvimos reunidos en Junta Vecinal de Rincón de Lobos, en el Zoom, la comunidad presente, vecinos presentes, área de bosque, fiscalía, municipalidad, consejo, concejales y jueza de paz. Se hizo una reunión como para poder ir planteando distintos temas. El nuestro es uno, y bueno, y de parte de la Junta Vecinal hay otros temas que tienen que tratarse también sobre esa misma persona por temas de que le corresponde acá a la Junta Vecinal por alambrado, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, a raíz de eso, nosotros también estamos amparados por el INAI y Asuntos Indígenas, así que está acordando para llegar a un punto de que podernos sentarnos en una mesa y a ver cómo se va a seguir esto de aquí en adelante, ¿no? Nosotros ya tenemos una carpeta técnica, ya está trabajando para llegar a lo último que nos faltaría, que es un título comunitario, pero está en ese proceso. Pero tenemos todo, sí, el paso por paso. Sí, de a poco tenemos a mi abuela Rosa Pulgar ahí, que ella también tiene sus años, está mi tía, estamos nosotros, somos cuatro o cinco familias que siempre estamos en la comunidad. Estamos, en realidad, entre todas, la comunidad está fortalecida, estamos bien, no estamos tan mal, estamos trabajando para que todo esto se pueda aclarar. Estamos en este momento, la comunidad está bien, está fortalecida. Hace 9 años que se formó, es una lucha que se vino haciendo desde antes, de muchos años antes. En realidad, para formar la comunidad, nosotros desde el 84 que venimos peleando para que esto se forme como comunidad, para poder recuperar algo de nuestros abuelos que nos dejaron, ¿no? Y bueno, y la lucha continúa, pero pacíficamente y paso por paso, haciendo las cosas lo mejor posible y haciendo las cosas bien, ¿no? Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas.